En la selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Llamen al Dialer de Pelea de Gallos, de su disco debut. Fauna Nocturna. Fauna Nocturna. Muy buen título de disco. Fauna Nocturna. ¿Estuvieron presentándolo acá? No, no presentamos el segundo disco, ¿vos lo escuchaste? No, porque no, digo no porque era un disco de cover, de canciones, ¿sí? De rarezas, sí. Creo que se llamaba Narco Extravagancia y tenía, sí, tenía algunas versiones de temas de Hermética, remixes y eso. Así que, ¿cómo voy a llamar a los chicos, a los de Ale? Esperamos el segundo larga duración de Pelea de Gallos y queremos que Robertita también. Yo participo. Participe. Sí. Les pregunto. Título de disco impresionante. Sí, muy buena. Y Fauna Nocturna y Narco Extravagancia. Y la frase esa que marcamos, ¿cuál era que nos gustó de la abuela? La que te tomaste vos se la tomó mi abuela. Muy bien, muy bueno. Muy creativa. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco música nuestra. El señor Hernán Manso, ¿qué? Se rehúsa a decirle rock nacional. Sí, me rehúso. Porque no es nuestra. Rock nacional. Me choca mucho, no puedo. ¿Qué pasa? Algo se pegoteó, ahora lo vamos a ver. Perdón, no del disco, sino de la mesa. Sí, pero vos te rehusás porque ya hablamos siempre que sí. El rock nacional da como una imagen de 98.3. Sí, y peor, aún mucho más bajador que eso, ya lo hablamos la otra vez, es lo de Sui Generis. O sea, te lo imaginas a Charlie de pelo largo, a Nito, con la guitarra criolla, y es como, boludo, una patada en la cabeza hoy. Por eso no decimos rock nacional. Sí. Bueno, pero vos trajiste un Guilty Pleasure, como dice una Guilty Pleasure, la columnista. Sí. No es que estoy tirando abajo la portuaria, pero muy La Portuaria. Es un temazo. Me encanta el recurso que usa Frenkel cuando dice... Diego, hacete amigo del dolor. Me tiemblan las piernas. Yo sé que Manso banca La Portuaria, sí, digo, Frenkel y todo, pero... ¿Amigos? No, amigos, pero hemos hecho notas. Yo lo vi, ¿sabes qué? A él solista, va solo, tocando con la guitarra. Mirá. En Puerto Pirámide. Ah, ya está, me acuerdo. Yo una vez merendé en la mesa de al lado de Diego Frenkel con su mujer y sus hijas. ¿Merendaste o brunch? Merendé. Era un 5 de la tarde. Ahí está, muy bien. Entonces, hacemos La Portuaria y... Y Los Fabulosos Cadillacs, Saco Azul, del disco Re Azúcar. El último gran disco de la banda. Así es. Escuchémoslo. La Portuaria y después Los Cadillacs.

que creo que fue el EP que le siguió al disco debut, si no me equivoco, año 2007. Otro de los temas obligados, corto, le decimos a Robertita todos los años. Todos los años, en verano. Como el de Pelea de Gallos. Como el de Pelea de Gallos. Este es un cover de un tema de Kiss. Nos fascina la traducción. Yo, somos fanáticos de sí, mencionar a los nombres en castellano. Ay, me encanta. Sí. ¿Cuál es? El tema de Kiss es Sure Know Something, que yo lo odio. Es un tema, es un que temazo, me parece horrible. Me encanta ese tema. El de Unplugged me encanta. Tú sabes algo. Y la versión de Monstruo es genial. Sí. Tú sabes algo. Es muy lindo, pero el arte de tapa. Es un monstruito verde con sí, un ojo. Es como el Eddie de los monstruos, sí, ¿no? Monstruo corto. Bueno, y después vamos con una banda que fue banda del mes. Que la traje para el martes pasado, pero me encontré el disco, así lo volví a escuchar y otra banda platense. Otra banda platense, mirá, no, sin que sea inconsciente. Hay algo en La Plata. Sí. Igual hay a mí La Plata me deprime. No, pero digo, hay algo ahí. A sí, mí las dos o tres veces que fui, boludo. Es como esto, hablar de Clapton. Pasó mucho. Muchas ¿qué cosas pasa? Hay mucho pibe estudiando, mucha gente del interior. No, mucha joda también, ¿eh? Mucha. A mí me. Tengo amigos allá, les mando un beso. Es una animalada lo que estoy diciendo, pero a mí me. ¿A vos qué genera eso? Me da un poco de bajón. Me da domingo 7 de la tarde. Deben ser las diagonales que te. Sí, se te cruzan. Sí, puede ser. La otra banda es Supersivos, que tienen disco nuevo o algo así, están ahí con cosas nuevas. Que han sido banda del mes años atrás. Así que vamos a escuchar primero y con esto llegamos a la tanda casi de las 11. Vamos con Monstruo, con el tema, la versión del tema de Kiss, ¿Tú sabes algo? Y después Violentos de la banda Supersivo. Supersivo. Cuando escucho tu nombre, me hace mal. El bicho reactor.